Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Radio Barrio. En el programa de hoy contaremos con la sección de Pelayo, de todo un poco, que nos explica el significado de diferentes expresiones. Gonzalo realiza una entrevista personal al AMSA, compañero de Sortarassi, anestis que continúa con su habitual sensión metalnestis. Siham realiza una corta descripción sobre su vida en Bilbao y su futuro. Jesús nos habla en su sesión deportiva sobre baloncesto y la vuelta ciclista. John nos deleita con una canción romano. Y por último, Jesús y Rashid entrevistan a Sandra de Sarean, que nos habla sobre las actividades que realizan en la comunidad. Nos hablarán sobre la convocatoria de la GAU Irekia. ¡Comenzamos! Esperamos que os guste el programa de hoy. Es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es escuchar Radio Barrio, que no consigo imaginarme sin tu compañía. Qué bonito es. Hola, soy Héctor y hoy os voy a dejar con Siham, quien quiere compartir unas reflexiones para todos vosotros y vosotras. Sin más dilación, os dejo con Siham. Hola, soy Siham. Vivo en Bilbao y soy de Tetuán, en Marruecos. Yo vine a Bilbao para vivir mejor con mis hijos. Vi mucha gente en la calle buscando un futuro mejor, igual que yo. Me gustaría que mis hijos estudien para que tuvieran una vida bien y sean felices. Yo no quiero ayuda, quiero trabajo para vivir por mi cuenta con familia. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra escucha, un saludo y hasta la próxima. Hola, muy buenas. De nuevo con vosotros, Pelayo, de todo un poco. Hoy os quiero explicar algunas expresiones que las decimos sin saber por qué, como por ejemplo, el quinto pino. Cuando queremos referirnos a un lugar que está muy lejano, solemos utilizar la frase «está en el quinto pino». Para encontrar el origen de esta expresión, hemos de trasladarnos al Madrid de principios del siglo XVIII, durante el reinado de Felipe II, en el que fueron replantados 5 frondosos pinos a lo largo del Paseo de Recoletos y en dirección norte. El primer pino plantado estaba en la parte baja del paseo, mientras que el quinto se encontraba en lo más alejado, en las inmediaciones de lo que hoy es el Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios. El hecho de estar tan alejado lo hacía idóneo para ser un punto de encuentro de muchas parejas para tener sus encuentros amorosos, fuera de la vista de los demás. Así, cuando se citaban, lo hacían en el Quinto Pino. ¿Sabéis por qué decimos echar un polvo cuando hablamos de sexo? Pues la expresión proviene del rape, forma bajo la que se consumía el tabaco hace más de 200 años. Un tabaco altamente triturado y con aromas añadidos para que su absorción fuese más gustosa, que se esnifaba. El tabaco provocaba un acto reflejo, estornudos violentos que buscaban la expulsión de la droga, claro. Por ello, el consumo de rape era un acto muy poco elegante, poco recomendable de manifestar en público, especialmente en presencia de las damas. Los varones nobles solían discretamente salir a echar un polvo, pues así lo denominaban, durante unos minutos para luego volver a la sala. El equivalente actual a la pausa del cigarrillo en oficinas y bares, ¿no? Y en ese lapso de tiempo que se convirtió en costumbre social, se encontró una oportunidad, unos instantes en los que los encuentros sexuales podían disimularse, o al menos al principio, ya que del uso vino el abuso y el desplazamiento semántico echar un polvo se convirtió ya en la figura lingüística que quería decir tener sexo. ¿Y por qué decimos mantenerse en sus trece? Se trata de un modismo tomado de un juego de cartas similar a las siete y media, en la que ganaba quien se quedaba más cerca del 15 siempre que no rebasase esa cifra, en cuyo caso perdía. Aunque la banca les animaba a seguir jugando, muchos jugadores se plantaban en 13 por miedo a pasarse. De ahí se dice que sigue en sus 13. Quien se mantiene firme en su postura, con o sin razón, pese a la opinión ajena. Esto es todo por hoy. Otro día más. Gracias por estar ahí. Intentaré que todo el mundo lo escuche, porque radio, porque sale buenas cosas con Radio Barrio. Hola, buenos días, soy de Rumanía, me llamo Iván. Quiero poner una canción aquí en España para todo. La canción es de Mijail Aminoni, la canción se llama Plucan India. Para traducir, se diga, está viviendo en India. Espero que se guste. Calendar. noastră mea. Cerul din cauza ta plânge cu lacrimi amare, amintirea ta mă coboare. Roca în India plânge inima mea, lacrimile nu le pot opri. Sufletul meu e amar, ești răul necesar, dar eu nu te pot părăsi. Roca în India plânge inima mea, lacrimile nu le pot opri. Sufletul meu e amar, ești răul necesar, dar eu nu te pot părăsi. Hola, bienvenidos a Radio Barrio. Somos Rashid y Jesús. Hoy estamos aquí con Sandra del espacio cultural Sarean, que organiza Gaur Irekia. Ongi etorri, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal, Sandra? Es que recasco, muy bien y muchísimas gracias por la invitación. De nada, un placer. A ver, cuéntanos un poco, ¿qué es Sarean y por qué el nombre? Bueno, pues Sarean es, bueno, pues ya sabréis, es un espacio sociocultural del barrio de San Francisco. Estamos situados en la Plaza Corazón de María y, bueno, Sarean, como su nombre indica en euskera, es una red de agentes culturales que trabajan desde hace un montón de años. El proyecto lleva como desde finales de los 80 cambiándose y trabajando desde el aspecto social y, bueno, sobre todo desde el aspecto más cultural. En esta zona. ¿Desde cuándo ficciones? ¿Cómo serían? Pues Sarean como tal, este va a ser el cuarto aniversario. Lo vamos a celebrar ahora en octubre, así que estar atentas porque haremos una fiestilla de aniversario y también el domingo de esa semana haremos una comida popular a la que estaréis invitadas, os iremos informando. Y el proyecto lleva 4 años, pero como os decía, la asociación y la gente que está vinculada a Sarean llevan desde finales de los 80 trabajando en el barrio y ahí están pues vecinas del barrio, sobre todo de la plaza, un montón de agentes artistas, agentes culturales, que queremos hacer algo, somos conscientes del barrio en el que estamos y queremos hacer juntas algo por... Bueno, por, en colaboración y por hacer un poco más atractiva, ¿no?, la oferta cultural de nuestros barrios. ¿Desde dónde surgió la idea? La idea de formar Sarean, uh-huh. Pues es, ya te digo, como que llevo como 2 añitos colaborando con la asociación Sarean. Pero claro, esto podrían contaros muchísimo más las históricas del proyecto porque son, bueno, desde finales de los 80, imagínate, pues ahí ha habido un montón de momentos en los que el proyecto ha tenido, o sea, se ha ido formando, ¿no? Ha sido, pues en un principio sí que estaba clara la idea de que se necesitaba un espacio en la plaza desde el que hacer actividades culturales, ¿no? Entonces, pues la asociación de vecinas alquiló un espacio, un local, que era también bar, como es hoy en día. Pero ya te digo que la asociación ha vivido diferentes momentos y en uno de estos momentos no hubo un espacio físico real, por lo que de repente desde ahí se inventó el formato Gaur Irekia, que es un momento al año en el que todos los espacios, bueno, todos, muchos, gran parte de los espacios del barrio y de los colectivos y artistas y asociaciones que trabajan en él, celebran el barrio, ¿no? Entonces ahí sería como desde hace unos 8 años estaría todo el barrio implicado en celebrar esa fiesta cultural, ¿no? ¿Cuáles son vuestros proyectos más importantes? Pues... uno de los proyectos más importantes y en los que más energía se destina y medios es este, es Gaur Irekia. Que bueno, que ahora creo que me vais a preguntar un poquito más después, ¿no?, sobre ello. Hay otros proyectos también que, a los que estamos intentando también como poner en valor, ¿no?, y nos parecen bastante importantes, y uno se llama Auzoko Zaporeak. Lo estamos empezando a promover desde Sarean. Y bueno, viendo clara el interés que hay en el barrio y sobre el trabajo como en la gastronomía, vinculado a la cultura y a las diferentes culturas, como por ejemplo Arroces del Mundo, ¿no? Conocéis todas. Uh-huh. Arroces del Mundo es un día en el que la plaza se llena de un montón de gente, sí, para hacer arroz. Sí, hay baile, música. Sí, es una fiesta total. Sí, sí, sí. Y uno de los... Muy divertida, la verdad. Sí, total, es divertidísimo. Y bueno, pues el vínculo, ¿no?, en este caso es cocinar arroz. Y todas tenemos como una... ¿no? Bueno, todas sentimos propias, ¿no?, el plato o la gastronomía desde la que llevamos, ¿no?, y la que celebramos, ¿no? Celebramos, sí, toda esa diversidad. Sí, porque es una fiesta, ¿no?, en sí, o sea, es Arroces del Mundo para todo el mundo. Claro, total. Y de, sí, todo el mundo. Sí, entonces, bueno, pues tirando un poco de ese interés que hay, ¿no?, por la gastronomía y la de diversidad y de juntarnos y de celebrar, pues estamos iniciando... Y la igualdad. Total, sí, sí, de la igualdad. Y de compartir, ¿no?, de una forma horizontal y bueno, queremos hacer un recetario también comunitario, un recetario colectivo del barrio en la que, bueno, estamos ya recabando recetas que cada una de vosotras podéis aportar. Hay un buzón en el bar, en Sarean, donde podéis coger la ficha, rellenarla y luego con eso ya nosotras nos encargaremos de hacer el recetario, ¿no? Y esto va de la mano también con una serie de talleres que invitamos a vecinas y a gente, pues, del barrio que cocina o que le interesa la cocina, para que también den talleres una vez al mes los hacemos. O sea, que también estar atentas porque son talleres gratuitos y donde compartimos también gastronomías y recetas de diferentes partes del mundo, de, bueno, y no solo eso, bueno, de... También de experiencias, ¿no?, de, pues, bueno, que de repente te juntas con que hay una persona, una vecina tuya que no conocías, que pues de repente te está mostrando cómo hacer X receta, o una señora mayor con la que te has encontrado un montón de veces por el barrio, pero nunca has hablado con ella y de repente compartes, ¿no?, conocimiento. Y eso nos parece súper bonito, la verdad. Es un proyecto también que nos interesa un montón. Hemos visto que habéis empezado con los preparativos de Gaurekia. Contadnos, ¿qué es Gaurekia y por qué el nombre de Gaurekia? Sí, pues Gaurekia era, como os adelantaba un poquito antes, Gaurekia es como la noche abierta, ¿no? Uh-huh. Que se llamaría en castellano. Entonces es una noche, una tarde-noche, donde se acumulan como pues hasta 100 actividades hemos llegado a hacer en hasta 60 espacios diferentes del barrio. Y bueno, Gaurekia se va a celebrar este año el día 14 de diciembre, suele ser siempre por esa fecha, cae en sábado. Es un día que es este año 14 de diciembre, sábado. Bueno, pues este año es la octava edición ya que se celebra. Y surge un poco de lo que os adelantaba antes, de todos los agentes que forman parte de Sarean, ¿no? Desde gente que trabajamos pues como artistas o como colectivos en lo cultural y que se quería hacer algo, pero no teníamos un espacio propio donde hacer, ¿no? Un espacio que fuera un espacio de encuentro. Entonces eso, en vez de verlo como un problema, se le dio la vuelta y se pensó, bueno, ¿y por qué no abrimos todos los espacios que hay en el barrio, que hay muchísimos, como ya sabréis, y todos los artistas y toda esa actividad, ¿no?, que hay social y cultural en el barrio, ¿por qué no lo celebramos? Y abrimos todos los espacios... O sea, y, como sería una fiesta en verano y otra en invierno. Pero en diciembre, eso sí, es, sí. Que está el problema de que aquí en Bilbao, como llueve poco, pues... Uh-huh. Y sí, y bueno... Ya una vez ha ido creciendo el Gaurekia, pues también ahí nos parece importante también ocupar como el barrio y se hacen también actividades en las diferentes plazas de los tres barrios, ¿no?, que conforman San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. Y, Y bueno, ya, es un festival que se hace colectivamente, por lo que hay una convocatoria abierta. Gau Irekia se forma con la participación de todas, ¿no? Nosotras en Sarean nos interesa un montón la cultura participativa, entonces queremos... Por ejemplo, el año pasado hubo un concurso de fotografía, no sé por quién se organizó, ganó la Asociación del Centro Cultural de Sortarassi. La fiesta se hizo en el local de Médicos del Mundo y ganamos una cámara acuática de fotos, vídeo y que tenía wifi y eso. Y la fiesta fue muy divertida, duró bastante tiempo y estuvo muy bien. Sí, la verdad es que, pues mira, como esto, ¿no? Que ahí se celebran pues de todo, hay pues concursos, talleres, conciertos, exposiciones, hay un montón de actividades diferentes, lo que se quiera proponer. En realidad, prácticamente todas las actividades, a no ser que, bueno, están las bases en la web, ahora os comentaré, pero prácticamente todas las actividades que se propongan se forman parte de esta fiesta. ¿Cuándo empezáis con Gau Irekia? Pues Gau Irekia empezó, esta es la octava edición, por lo tanto, pues hace 8 años empezó. ¿Cómo se puede participar en Gau Irekia? Pues para participar en Gau Irekia es muy fácil. O bien entras en la web gauirekia.com, es bastante fácil de recordar, y ahí tenéis las bases. También se puede mandar un email a gauirekia@sarean.info para si tenéis alguna duda o lo que sea. O directamente ir al bar y informarse. Sí, al lado del bar hay una oficina que es donde trabajamos en la asociación y normalmente por las mañanas estamos. Y bueno, lo más fácil es primero avisarnos para que estemos un poco disponibles y nos podamos reunir. Pero sí, por internet las bases están, hay un formulario que puedes rellenar, es sencillo. Y te puedes apuntar o para realizar una actividad como artista o colectivo o organización, o bien como espacio también. Si tienes un espacio en el barrio que quieres abrir ese día pero no se te ocurre qué actividad plantear, pues también puedes apuntarte y luego ya nosotros nos pondremos en contacto para ver cómo lo organizamos. ¿Habéis tenido alguna colaboración de algún famoso, alguna institución a nivel ayuntamiento, foral como diputación, o es solo colectiva anónima y para todos los que participen? Pues en Gau Irekia lo que se hace es todas las... Normalmente quien participa en Gau Irekia son las vecinas, colectivos y asociaciones del barrio. Por ejemplo, el apoyo que se hace desde las instituciones es económico, poniendo medios para que podamos pagar bien a las artistas, o poder repartir, ¿no?, esos fondos que nos llegan, esas subvenciones con las que a través de eso podemos realizar Gau Irekia de esta forma. Y bueno, está Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao y también tenemos fondos de la Fundación BBK. Y sobre el Osatu Gau Irekia, ¿qué nos podéis contar? Pues el Osatu Gau Irekia surge un poco también como de la idea de trabajar desde Gau Irekia como en proyectos que plantean como la colaboración, ¿no?, entre diferentes agentes de... Que, bueno, queremos que la gente del barrio colabore entre sí, ¿no? Pues artistas con las vecinas o una organización social con X colectivo, nos interesa eso también en Gau Irekia. Entonces, para conseguir que hacerlo, bueno, que esas redes o esas relaciones sean como más fuertes y más profundas y pues lo que se nos ocurrió era darles más tiempo. Darles 3 meses, ¿no?, a estos proyectos. Entonces, se seleccionan como 3 proyectos que trabajen eso, como con estas colaboraciones desde lo cultural. ¿Quién suele participar más? ¿Hombres, mujeres, ambos por igual? Pues no tenemos bien... No hemos hecho como el cálculo, pero hay muchas mujeres que trabajan en la cultura Y nos interesa también, por ejemplo, este año en el USATU Gau Irekia, la verdad es que todos los proyectos los lideran mujeres. Todos los proyectos los llevan, bueno, lideran o los ponen, ¿no? Las mujeres, que luego serán abiertos. Uh-huh. Sí, y uno de los proyectos directamente es un proyecto feminista sobre la Casa de las Mujeres del barrio, uh-huh, de la Plaza de la Cantera. Es para todos los públicos, no hay límite de edad. Sí, la jornada de Gau Irekia. Y hablando de esto, de los datos de Irekia, Gau Irekia es noche abierta y Luzatu Gau Irekia. Luzatu Gau Irekia es como alargar o extender, ¿no? Gau Irekia. Por eso, como le queríamos dar 3 meses a trabajar los proyectos, pues decíamos, pero claro, dentro del paraguas de Gau Irekia, pues dijimos, bueno, pues vamos a alargar Gau Irekia, vamos a, pues, ¿no? Y de ahí Luzatu Gau Irekia. Uh-huh. Y ya para terminar, si se ponen en contacto con vosotros, ¿cómo se puede hacer? No sé si ha quedado claro, pero para los oyentes que sí, lo repetimos, porque sí, ahora que ya igual han cogido papel y boli, pues en gauirekia.com, uh-huh, ahí está toda la información del festival, bueno, del proyecto de Gau Irekia, de la jornada y también de los proyectos del USATU. Porque, bueno, ahí hay como la información de en qué proyectos estamos ya trabajando. También está la convocatoria, muy importante, que se cierra el día 13 de octubre. O sea, que tenéis hasta el 13 de octubre para presentar actividades. Y dentro de la convocatoria en la web hay una ficha formulario que se puede rellenar online. También se puede escribir un email a gauirekia@sarean.info o... Bueno, como decíais, estamos ahí en la oficina, también nos podemos atender y en la página web también hay un teléfono de contacto, o sea que de cualquiera de las formas. Muy bien, es que ricasco, Sandra, por haber venido y mucha suerte con Gau Irekia y Sarean. Un placer, hasta la próxima y eso, agur. Suei, es que ricasco. Bye, surekin. Agur. Agur. Fortune, babe, mirror, vain, gone insane, but the memory remains. Heavy rings on fingers wave. Hola, soy el Metal Nestis. Y voy a hacer el programa de rock y heavy metal de este mes. Tenemos 2 grupos españoles y 1 grupo vasco. Hoy vamos a aprender música española y vasco, rock y heavy metal. Empezamos con Anarco, grupo de Vizcaya bilbaíno en la escena metalera en 1998 con un flamante debut discográfico, el cual obtuvo críticas inmejorables. Su propuesta musical se además beneficiada por una ciudad producción en todos sus trabajos. En el 2000, su segundo trabajo, de Generación X2. En el año 2001, con el sello 1000 a gritos, su disco La Marcha de los Muñecos Egoquédricos, consiguen todos los logros anteriores gracias a su clara memoria compositiva. Una canción que me gusta es Obligación. Obligación. seguimos con Extremaduro. Extremaduro es un grupo de rock español entre progresivo, transgresivo, duro y sinfónico, fundado por ha sido el único miembro estable a lo largo de la historia junto con Iñaki Adón desde 1993. Es el mejor banda de rock español en la historia y una canción que me gusta mucho es Romperas. Seguimos con grupo español Los Suaves. La banda hace en 1979 en Orense, formada por Domínguez, guitarrista, y es sustituido por titulada La Música Termina. Tocan hard rock, heavy metal y punk rock. Una canción que me gusta mucho es Mi Casa. He nacido en una tierra donde los viejos se encuentran, que si un camino encuentras a un hombre que va hablando solo, no pienses que está pasado, seguro que algo le pasa, pasa que lo han engañado. Está levantando su casa. Y ahora que todos se esconden, ahora que todos se escapan, si quieres conocer a un hombre, pregúntale cómo es su casa. De tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Es mi Gibson Les Paul. Mi casa aún no sabes. Mi Muchas gracias que me escucháis. Hasta el mes que viene. Un saludo por Metal Nestis. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Para las espinitas, Radio Barrio. Spinning TV. Hola, bienvenidos a la sección deportiva de Radio Barrio. Ya hemos vuelto de vacaciones. Os habla vuestro periodista Jesús. Hoy vamos a hablar del Atleti, nuestro equipo, de su buen comienzo de temporada. Instalado en la parte alta de la tabla. Empezó la temporada ganando con justicia al Barcelona por 1-0. Un solitario gol de Aduriz marcado al minuto de salir del campo. Un golazo de Chirena que fue el gol de la jornada. Empate en Getafe, que se adelantó con gol de Raúl García a los 5 minutos. Después vino el derbi contra la Real Sociedad, un partido vistoso, intenso y emocionante, que se ganó con seguridad al vecino y aférrimo enemigo. El resultado, 2-0, goles de Williams y Raúl García, otro golazo. Después del parón, Mallorca, en un partido que pudo ganar cualquiera, en el que Aduriz falló un penalti en los últimos minutos. Pocos goles encajados y muchos puntos. Que siga la racha. Atleti Betis Zurekin. Por otro lado, el Mundial de Baloncesto. Lo ganó España en la final contra Argentina por 95-75. Una final que estuvo a favor del ganador. Las medallas fueron para España oro, Argentina plata, Francia bronce. Un mundial que ya se ganó hace 13 años después, en el año 2006. Selecciones favoritas como Estados Unidos, Grecia y Serbia defraudaron un poco, pero el descalabro monumental fue de Estados Unidos. El dato curioso, Marc Gasol, que es el segundo jugador de la historia que gana anillo NBA y mundial. El otro fue Lamar Odom, también fue MVP. Ricky Rubio en este mundial. Y para terminar, un repaso por la Vuelta Ciclista a España, la duodécima etapa que pasó por Bilbao. Esa etapa empezó en Circuito de los Arcos y fue de 175,5 km. Esa etapa la ganó el belga Gilbert, segundo fue Aramburu y tercero Barceló, este último del equipo Euskadi Murias. Al día siguiente la etapa empezó desde el interior del campo de fútbol de Samamés. El ganador de la Vuelta Ciclista a España fue primero Primoz Roglic del equipo Team Jumbo Visma. segundo Alejandro Valverde del Movistar Team. El mejor corredor de la montaña ha sido Geoffrey Burchard del equipo AG2R. En la general por el equipo, el ganador fue Movistar Team, que este año ya ha ganado el Tour, el Giro y la Vuelta. El equipo Euskadi Murias quedó en séptimo lugar. Esto es todo por hoy. Volveremos el próximo mes en la sección deportiva de Radio Barrio de la 97 RTA. Eskerrik asko por escucharnos. Agur. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Soy Gonzalo y voy a entrevistar a Hansa Enain. Hola, Hansa. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí, tirando, como buenamente podemos. ¿De dónde procedes, Hansa? Soy marroquí, de Marruecos. ¿Algún pueblo especial o alguna cosa? Sí, bueno, un pueblo se llama Mulebuslam, una y media de Rabat y una media de Tánger. ¿Tienes allí familia? Bueno, solamente tengo mi hermana allí, porque mi madre y mi hermano tengo aquí en España. ¿Qué hacías en tu tierra? Bueno, solo trabajo, me trabajo ahí pescado. ¿Pescador? Sí. Muy bien. Sí. ¿Y qué tal, en barco, en orilla o dónde? Sí, porque mi primo tiene un patera pequeña y bueno, el patera pequeña solo 3 personas. ¿Cuánto tiempo llevas en Bilbao? 1 año y 6 meses. ¿Cuántos años tienes? Yo 25 años. Me he hecho un pajarito que vas a clases de castellano. ¿Qué te parecen las clases? A mí me gusta castellano mucho. Tengo que aprender castellano más, que tengo 2 clases de castellano. Y bueno, vamos tirando. ¿Sabes algún idioma más? Bueno, francés e inglés, solo un poquito. Y Italia. Y además de aprender castellano, ¿qué otras cosas te gusta hacer? Me gustaría algún curso de panadería y bueno. ¿Cuál es tu objetivo en Bilbao? Aquí en Bilbao, que yo creo y yo sé mi vida aquí en Bilbao mucho mejor que antes y mucho mejor que en mi país, porque tengo aquí mi vida. Porque todas las cosas lo yo quiero, aquí está. Pero hay un montón de cosas necesito, pero no está en mi país u otro país, solo aquí. ¿Vale? ¿En un futuro en qué te gustaría trabajar, Hansa? Bueno, me gustaría, y el futuro tengo que hacer un centro, porque yo pienso cómo que tenemos que por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer para mejorar el mundo? ¿Me entiendes? Porque el año esto creo que hay un montón de gente, no sabes dónde, por ejemplo, dónde va esto, dónde, qué tienes que hacer, qué tiene que trabajar, ¿sabes? Que tiene un montón de cosas, no es como... ¿Ir por buen camino? Bueno, eso es, porque la gente cuando coge la mismo camino... creo que sin problemas, un camino mejor que cada uno coge su camino, ¿me entiendes? Bueno, pues muchas gracias, Hansa, por tu visita y hasta siempre. Muchas gracias a ti. ايت ماديست ماكل اسلام ربي في اللون لن توجد غي وناغس في ليد نقر راديو 97 اراتيه مرحبا يسون دنتان فو كتريات والنادي دانا مرحبا يس نكوني يدنغ نمسقراب استمازيغ حذاج الحرمة كل حرمة تحذاج تذوك ليه هم كل تذوك ليه تحذاج لفهمة لفهمة Esto ha sido todo en el programa de hoy. Gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado. Hoy, para despedirnos, os dejamos con una canción del grupo El Sonido de la Metralla, Banda de Irunia. La canción se llama Gasolina. ¡Hasta la próxima! Ya llegó el verano, pican en la fiesta. Un miente la toma risa entre colegas. Esto ya se empieza a calentar. Desvariar, despertó en silencio. Empieza a sonar. Me gusta la gasolina. Queremos gasolina. Me gusta la gasolina. Queremos gasolina. Efervescente la necesidad de algo de cordura que me pueda despertar, algo que mi sangre haga vibrar. Dame más, más gritos de histeria y revolución. Que corra la gasolina, démosles gasolina. Alguien tiene una cerilla. Se titula idutere maia, nazkaen baten gaitu zuen gaia. Bizikleta behartu eta ez dute zerriago nahi, hori da baia. Dantzari zerbitan azala, matakako pastillero hartezala. Deitu hau betera biktimar gara, globalizazio kulturala. Esnea txuria da eta nire ametsa grisak. Musikaren betortizuna beltza, bezu hutsa. Pentsa eraztea idute nota funtsa. Etxaiaren imposizioa garaile, herriko talteak berriro galtzaile. Gauzak bere tokian, gure txometan, gure musika abian. Zure herriko jaiak dirudite San Fermina. Espainola da soberan non dago ikurriña. Jaia maite dugu baina musika zikina. Ehez gorroto ditu zure letremezu gordinak. Jarri zu txikitan bota itzatzu zumen dira. Mila egiten izkigute gau ero belarriak. Mutilek ez dute dantzatzen eskentza desatxerina. Nipan dut ideia onda zua eman gazo. Autoa da bere bila, telefono rutizkina. DJ Bullerriko tabernan pitzatzen la txerringa. Jarri behingoz buitrake, giro asko daldatzen jenden moderno. Gehien urbitzen kabezaz torzidaz el trono de Juda. Bertxo jorne gugorria rip sepultura. Alken no le guste agurben urke se joda. No sabi distinguir entre lucha, cultura y moda. solidar que mucho hay que quemar. Se escucha,